A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Finalizaremos con lo que nos quedaba en el último punto de la doctrina del Espíritu Santo que estudiamos. Ya en el estudio anterior habíamos visto en relación a la obra del Espíritu Santo y la salvación. Quizás es un tema muy conocido y hemos visto lo que es el convencimiento de pecado que hace el Espíritu Santo, la regeneración o nuevo nacimiento también, y hoy vamos a ver la habitación del Espíritu en el creyente y también vamos a ver el bautismo del Espíritu. Todas estas acciones el Espíritu Santo las hace en un momento muy corto, como vamos a ver, pero todo tiene bastante para escarbar y estudiar para entender. Así es la maravillosa obra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por darnos la posibilidad de estudiar las Escrituras, encontrar en ellas eso que a veces nos hace falta para comprenderte, captar tus enseñanzas y aquello que has querido que tengamos como conocimiento para poder vivir mejor delante de ti, para poder entenderte mucho mejor en tu voluntad, en tus obras. Y gracias porque nos asistes en cada oportunidad con tu Espíritu y que podemos de esa manera desvelar muchas de las cosas que a veces pueden ser profundas o un poco oscuras en nuestro entendimiento para captar. Gracias, Señor, porque verdaderamente podemos contar con esta asistencia personal del Espíritu tuyo que habita en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a ver, o estuvimos viendo dos y vamos a ver dos más, dos acciones más que el Espíritu Santo hace cuando llega el momento de la salvación o cuando comenzamos primero a escuchar el Evangelio. En el estudio anterior vimos lo importante que es dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado al pecador. Todos nacen en el mundo pecadores. Ninguna persona fuera de Jesús como hombre perfecto, fuera de Jesús, ninguna persona nace, como dice alguna religión por ahí, ninguno nace sin pecado concebido. No existe una persona, aunque haya nacido en una familia buena, en una familia moralmente hasta intachable, humanamente hablando, esto estoy diciendo, puede ser que la persona pueda llegar a nacer incluso en un ambiente muy lindo, muy agradable, donde todo es honradez, donde todo es bondad, incluso todo es benignidad. No hay problema. Puede ser un gran filántropo conocido, una persona de paz y de todo lo que podamos decir, pero tiene un problema que no importa todo lo bueno que haga, no va a funcionar. Y es el pecado. El pecado es algo que viene en nuestra naturaleza desde Adán y Eva, y es eso lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a una persona a través del mensaje del Evangelio predicado por la palabra de Dios, predicado en base a las Escrituras. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado a esa persona. Jesús lo presentó como el consolador que vendría y que convencería o redarguiría al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque todos somos pecadores, de justicia porque la justicia de Dios es intachable y no se puede acceder a ella si no es solamente vía fe y salvación producida por el Espíritu Santo. Después también estuvimos mirando qué pasa cuando la persona es convencida, cuando la persona es redargüida de sus pecados, cuando ya verdaderamente entiende, capta y se da cuenta que ha pecado. Que es una persona que no es pecador porque empezó a pecar, sino que es pecador porque naturalmente peca. ¿Entendemos? Por ahí esto no lo dimos muy con claridad en el estudio anterior, pero es importante captar que el Espíritu Santo le hace notar con toda claridad siempre que la persona es pecadora, no que comenzó a pecar. Esto es una diferencia importante a tener en cuenta. Una vez que la persona se da cuenta de eso, como vimos también anteriormente, cuando la persona verdaderamente entra a una compunción de pecado, verdaderamente se compunge, queda totalmente desarmada en argumentos delante de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo le está enseñando, esa persona, si deposita su fe, pide ayuda, ruega a Dios por salvación, y verdaderamente entiende que necesita y que solo el sacrificio de Cristo es lo único que le puede dar perdón completo de pecados y le puede dar limpieza de corazón, se produce lo que es la regeneración o lo que Juan describe en palabras de Jesús a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Tiene la persona, quien sea ella, tiene que recibir a Cristo como Salvador personal para la salvación. Tiene que entender que solamente creyendo y depositando la fe en el sacrificio de Cristo, solo en esa posibilidad tiene la salvación asegurada. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5:21. El que no era pecador, el que nació con un cuerpo perfecto, intachable, derramó su sangre por nosotros porque nosotros no podíamos, como vimos también anteriormente, redimirnos a nosotros mismos, no importa cuánta riqueza, cuánto pudiéramos ofrecer y cuánta vida moral justa que querramos vivir delante de los hombres, no sirve delante de Dios. No funciona la salvación para Dios de esa manera. La salvación para Dios es solamente vía Jesucristo y toda la obra sacrificial que Él ha hecho para nuestra redención. No existe otra manera. Incluso si una persona quiere ir a una buena iglesia evangélica, a una iglesia incluso de bíblica, una iglesia en donde verdaderamente la palabra de Dios se enseña, tampoco eso le salvará. Lo que le va a salvar es que deposite su fe en Cristo Jesús para salvación. Y ahí el Espíritu Santo, entendiendo la fe del pecador, produce el gran milagro, y creo que es el milagro más maravilloso que hay en todo el mundo. No importa que algunos van y piden y ruegan allá que haya alguna persona que les va a sanar, que les va a hacer algún milagro, que les va a hacer esto y aquello. Esos milagros son inservibles para poder llevarle al cielo a una persona o para trazarle el camino al cielo a una persona. Una persona puede recibir muchos milagros en su vida. Puede ir a una congregación donde se dice que si deposita su fe o si ofrenda tanto y tanto, Dios le va a bendecir con tanto y que si está enfermo y le llevan, le van a sanar. Sí, puede todo eso pasar. Pero si esa persona no tiene a Cristo como Salvador, no le fue predicado el Evangelio de la Palabra de Dios, que es la única que tiene poder para transformar la vida, entonces esa persona se va a ir al infierno sanito y todo, sin ningún problema. Ese es el grave problema que ha habido y que hay y seguirá habiendo hasta que el Señor frene todo esto, seguirá habiendo ese problema. Que mucha gente hoy va a las iglesias, pero no porque se les predicó el Evangelio y han sido transformados. No se ha producido el milagro más importante en su vida. No se ha producido el milagro más importante para su salvación, que es la regeneración por el lavamiento de la sangre de Cristo en su corazón y por la predicación de la palabra de Dios para salvación, no para sanación. No sé si entienden la diferencia. Aunque si leen la Biblia 1909, ahí dice, a veces usa la palabra sanar para salvar o sanación, salud para sanación. Es como que en esta versión se enfocó una enfermedad espiritual y al producirse la regeneración, se produce la sanación de la persona. Si ustedes leen la versión antigua, obviamente ese lenguaje, ese vocabulario no se usa hoy en día. Nosotros entendemos mejor cuando hablamos de salvación porque es más que una sanación. La salvación es algo que me da una nueva vida. Eso es la regeneración. Me transforma mi corazón, mi mente, mi espíritu. Queda todo transformado. Mi alma es salvada, es santificada, o sea, puesta en una posición apartada para Dios. Pertenezco ya a Dios. Ya salí del reino de las tinieblas y ahora pertenezco a Dios. Todo eso se produce en la regeneración. La persona nace para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, que después no solo es nueva, sino que se tiene que ir transformando. Como terminábamos el estudio anterior, todas las cosas deben ir haciéndose nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura tiene que empezar a crecer ya no bajo el señorío del mundo, no bajo el señorío que tiene Satanás sobre este mundo, sino bajo el señorío del Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí hemos llegado con lo que, a modo de repaso para adentrarnos un poquitito mejor en todo este tema, hemos llegado en el estudio anterior. Ahora vamos a entrar a los dos puntos que nos quedaban y es la habitación del Espíritu en el creyente y también el bautismo del Espíritu Santo, que en este último tema vamos a ver algunas cosas que a veces se malinterpretan y se malentienden en relación al Espíritu Santo. Vamos a ver primero entonces la habitación del Espíritu en el creyente. Esto lo vamos a ver a través de 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios también 6, 19, y vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 5 también. En estos pasajes vamos a ver que el Espíritu Santo habita en la iglesia. La habitación del Espíritu Santo. Es importante que entendamos bien un concepto acá. La habitación del Espíritu Santo es en la iglesia. Pero a pesar que el Espíritu Santo habita en la iglesia, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda hablar en forma particular a un miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Como vamos a ver en el próximo punto, el bautismo del Espíritu, hay que entender que el Espíritu Santo es el que nos incluye a la iglesia, no para que funcionemos en forma personal solamente, sino también colectiva. Todos, dice Pablo, como vamos a ver, somos miembros los unos de los otros. Toda esa obra también la hace el Espíritu Santo como parte de la salvación. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero que rescatemos dos puntos. Primero, debemos entender que toda la iglesia de Cristo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu habita y está en su iglesia, la gobierna, la rige y es el representante exclusivo de Cristo en la tierra. No existe ningún otro vicario, sino solamente el Espíritu de Dios. No hay otra manera, ni siquiera el pastor de una iglesia es el representante de Dios, es el siervo ungido de Dios, ni el apóstol, ni nada por el estilo. El único que gobierna la iglesia de Cristo y que habita en la iglesia y que es el que usa la iglesia como templo es el Espíritu Santo. Él es el que habla a la iglesia, el que rige la obra misionera de la iglesia y el que debe definir el actuar de la iglesia de Cristo. Incluso aunque sean congregaciones locales o iglesias locales, como se dicen, esa iglesia no debe estar regida solo bajo las directrices o lo que se decide de parte de los pastores o una comisión directiva. No. La iglesia, cada uno de nosotros, tiene que saber que debe estar regido por la obra, por la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, la Biblia. Esto de la voz, aclaro que es la Biblia, porque algunos por ahí ya van a pensar, bueno, capaz el Espíritu Santo me va a hablar a mí, porque yo por ahí soy muy santo, entonces yo, el Señor me va a hablar a mí, por una particular, y no es así. El Espíritu Santo habla a los creyentes y va a inducir siempre a los creyentes a ir a la palabra que Él mismo inspiró a través de esos santos hombres que Él escogió, o mejor dicho, santificó para que escribieran su palabra. Esto es muy importante que entendamos. Bueno, vamos a otro pasaje un poco parecido, pero al capítulo 6, versículo 19. Quiero que rescatemos, a través de lo que leímos en el versículo 16 y lo que estamos leyendo en el 19 del capítulo 6, o no, siempre plural, o no, sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, del cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esto nos aclara mejor, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros desde que nacemos de nuevo, desde que la regeneración se nos realiza en nuestras vidas por obra del Espíritu. Ninguno de nosotros ya nos pertenecemos, sino que estamos preparados, somos ya regenerados, santificados, justificados, reconciliados con Dios para ser miembros de la iglesia de Cristo, para ser templos del Espíritu Santo, no de nuestro yo, no de nuestra voluntad. Y esto es importantísimo que captemos bien. Cuando un cristiano no aprende la sumisión a su Señor, que es el Señor Jesucristo, porque es a eso que le va a llevar el Espíritu. El Espíritu nunca le va a llevar a otro que no sea Jesucristo. Siempre le va a llevar, y eso es lo que deben hacer muchas veces los pastores o maestros en las iglesias, quizás evangelistas, misioneros, tienen que aprender a llevar a la congregación a Cristo. Debemos saber que nosotros no somos, no nos pertenecemos a nosotros. Y el pastor es tan salvo por la misma sangre de Cristo que hasta ese miembro que ni siquiera tiene mucho, no se lo conoce mucho, no se sabe mucho de él, de ella, no se manifiesta mucho, pero si es salvo, es salvo por la misma sangre de Cristo, es salvo, es regenerado y se produce el nuevo nacimiento por el mismo Espíritu Santo. Esto ya lo vamos a ver en el bautismo. Todo se produce, el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, reconciliación y todos estos actos que hace el Espíritu Santo, que aunque los hace en un solo momento todo, pero por ahí para que nosotros entendamos tenemos que llevar varios tiempos de estudio para poder captar lo que hace realmente el Espíritu de Dios. Y ahí nos damos cuenta cuán abundante es la palabra de Dios, cuán llena de conocimientos que si nosotros no escudriñamos, como dijo Jesús, nosotros no vamos a captar los preciosos tesoros que la palabra de Dios tiene. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso, cuando el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, viene y habita en la iglesia, está habitando también en cada uno de nosotros, pero siempre, repito, siempre el templo del Espíritu Santo es la iglesia del Señor. Cada persona, como vamos a ver más adelante, cada persona que es añadida a la salvación, añadida a lo que es el cuerpo de personas que se componen la iglesia de Cristo, son personas que son añadidas también inmediatamente, como veremos, al cuerpo de Cristo. El cristiano no puede ser llanero solitario. El cristiano no puede ser una persona que vive sola y quiere hacer su cristianismo solo. Entiendo que muchas veces hoy en día hay mucha dificultad para encontrar un grupo de hermanos, una iglesia en donde uno puede ir y servir y las cosas se están haciendo bien. Es cierto que hoy la mayor parte de las iglesias están desvirtuadas de la palabra de Dios. Están desvirtuadas del buen entendimiento de cómo llevar adelante la obra misionera y como hemos hablado muchas veces en algunos otros estudios u otros temas. Pero debemos saber que nosotros, como dice versículo 20, también del capítulo 6, pues sois comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Repite otra vez, son de Dios. No nos pertenecemos. Y si pertenecemos al Espíritu Santo, si Él es el que nos usa a nosotros como templo, nuestra meta cada día debe ser glorificar a Dios. En el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para gloria de nadie, ni del pastor, ni del diácono, ni del evangelista de la iglesia, ni quien sea, algún cargo que tenga. No hacemos el trabajo para nadie, lo hacemos solo y exclusivamente para Dios, para nadie más. Para alabanza, como dice Pablo en otra carta, para alabanza de Dios Padre. Vamos a Romanos 5:5 en relación a la habitación, y esa habitación que hace el Espíritu Santo en nosotros también es una dádiva de amor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros? Es una gracia divina que se nos ha sido dada para que nosotros podamos verdaderamente regocijarnos en la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, no pedido, dado. Cada uno de nosotros recibe el Espíritu Santo para que se manifieste el amor de Dios en cada uno de nosotros y que a través de nosotros también el amor de Dios se pueda manifestar. Es importante saber que nosotros, aparte de estar para glorificar a Dios desde nuestro corazón, desde nuestra intimidad, debemos estar glorificando a Dios, también estamos para mostrar el amor que Dios ha manifestado en nuestros corazones, dándonos en su gracia la habitación del Espíritu Santo. Hay que entender, hermanos, que nosotros no podemos vivir para nosotros estando el Espíritu de Dios en nosotros. Como veremos acá en relación al sello, que es el punto que sigue dentro de lo que es la habitación del Espíritu Santo, tenemos que tratar otro punto importante, que aparte de ser el gran habitante que tenemos en la iglesia, al Espíritu Santo, Él también es el sello de nuestra salvación. Por eso habita en nosotros, porque también cumple ese rol de ser el sello de Dios en nosotros para la salvación, para la herencia que adquirimos en Cristo Jesús después de haber escuchado el Evangelio y creído. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Veamos, vamos por parte. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad. A esto nos referimos con la Biblia. El Evangelio de vuestra salvación, que está también dentro de la Biblia. En Él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso siempre digo, con un sello de nuestra salvación como este, ¿cómo podemos decir que podemos perder la salvación? Fíjense el honor inmenso que le ha dado Dios a todo hombre y mujer que cree en Él, que escuchando la palabra, entendiendo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, puede llegar a nada menos que a tener al Espíritu Santo en su corazón, como el sello de Dios de salvación. Y no solo que es el sello, sino que también dice que es las arras, la garantía, podemos decir, de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida ya, pasado, adquirida para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo me hace notar a mí que ya no solo soy salvo, no solo soy parte del templo del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, sino que también hay una garantía, hay algo que está garantizando mi herencia ya obtenida en los cielos por medio de la obra del Espíritu Santo en mí y la promesa que me ha dejado el Señor. ¿Para qué he adquirido esa herencia? ¿Cuál va a ser el fin de esa herencia que he adquirido? Es alabar a Dios, alabar su gloria, alabarle a Él y estar frente a su presencia para alabanza de su gloria, no la mía, de su gloria. Por eso Pablo repite muchas veces, tanto en Corintios como en otras cartas, que no nos gloriemos nosotros. ¿Ustedes entienden la palabra vana gloria? ¿Sabe cuándo se convierte la palabra gloria en vana gloria? Aunque es una palabra que parece que está todo junto, pero son dos palabras. Cuando usted se envanece, cuando usted es una persona que empieza a decir yo esto, yo aquello, yo pienso, yo creo así, y todo el yo, ahí está siempre el yo patente, no se puede escapar, parece. Cuando usted usa mucho el yo, hay un grave peligro. Comienza la vanagloria. Aunque usted diga que usted es un hermano, que usted es bíblico, que usted esto y aquello, y bla, bla, bla, y hasta medio que, como que hasta trata de hacerse ver que usted está en el lugar donde tiene que estar. Pero ya puede haber vanagloria. Y eso pasa incluso en las iglesias bíblicas también. No crean que en las iglesias bíblicas no hay vanagloria. Cuando usted deja de glorificar a Dios en lo que usted hace, usted ya se convierte en un vanaglorioso. Ya se convierte en una persona que no está glorificando a Dios en su corazón, sino está glorificándose en su testimonio y haciéndose que a usted se le vea. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Gloria de los hombres, no recibo. Vosotros recibís gloria los unos de los otros. Eso les dijo. Y eso está mal. Eso es la vanagloria de la vida. Lo que Juan en su carta también lo dice. Dice que tenemos que rechazar los deseos de los ojos, los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Tenemos que rechazar, tenemos que huir de ese tipo de cosas. Si nosotros estamos haciendo algo en la obra, si estamos trabajando en la manera que sea y que Dios nos haya llamado al trabajo en su obra, tenemos que hacerlo, pero en la actitud que dijo Jesús. Que cuando hagamos bien y haya reconocimiento, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Pero hoy no se dice muchas veces eso. No, hoy está hasta el que le pagan para que venga a predicar. Hasta el que tiene que tener aranceles para diferentes tipos de actividades y reuniones a las que vienen. Sean él o ellas, ellos o ellas. ¿Entendemos? Cada trabajo, cada servicio, cada cosa que podamos hacer, lo tenemos que hacer simplemente en agradecimiento a Dios que nos da el privilegio de poder para trabajar en su obra o de hacer algo en su obra. Es importante, hermanos, que entendamos la actitud. Nosotros fuimos, digamos, salvados, fuimos sellados con el Espíritu Santo para glorificar el nombre de Cristo. No para glorificar a nadie en la tierra, ni tampoco a nosotros mismos, porque esto también pasa, que algunos no se dan cuenta que están buscando la gloria de los hombres. Y a veces se dan cuenta y bueno, siguen igual porque se siente lindo. Y quizá en el tribunal de Cristo tengan que escuchar esa frase del Señor Jesús muy punzante, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Hay que tener cuidado, hermanos, no perdamos, como dice el apóstol Juan en su segunda carta, el versículo 8. No perdamos el fruto de nuestro trabajo por nuestras negligencias y por la vanagloria de la vida que nos autoinducimos. Tengamos mucho cuidado porque podemos trabajar mucho y sin embargo estamos perdiendo todo. Como personas que a veces, por ejemplo, están cobrando su sueldo, inmediatamente van y lo gastan y después todo el mes pasan hambre. Porque fueron, invirtieron sus cosas en lo que no era lo más correcto o lo más necesario. Es importante cuidar lo que estamos haciendo, saber que cada obra, cada servicio que hacemos, no solo le pertenece al Señor, sino que todo es para Él. Yo no valgo nada. Valgo en el sentido de la salvación. Soy un salvo y soy verdaderamente una persona adoptada para ser hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que ahora sentir tan especial que Dios ahora me tiene que dar muchas bendiciones y muchas de estas cosas. Ese no es el cristianismo de la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cuán importante es ese sello que tenemos en relación al Espíritu Santo? Vamos a mirar el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la... Estáis, tiempo presente, auristo, continuo, quiere decir esto. Estáis sellados para el día de la redención. Por tener ese sello, tenemos que tener mucho más cuidado en lo que hacemos en nuestra vida espiritual. Primero hablamos que tenemos que glorificar a Dios en nuestros corazones y que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Y esa alabanza de su gloria no es solamente cuando nosotros estaremos en la gloria del Señor. Esa alabanza de su gloria ya tiene que comenzar aquí y ahora. Nuestra vida tiene que ser, como dijo Pablo en Romanos 12, tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional. No debe ser un culto, no debe ser un sacrificio flanqueado a la imagen de mi persona. La imagen de mi persona la va a juzgar principalmente el Señor. Yo me tengo que encargar de estar asegurado a través de las enseñanzas de la palabra del Señor, de una vida en oración, que estoy en la voluntad del Señor y que estoy sirviendo y haciendo para el Señor las cosas, no para los hombres. No agradando al ojo, sino agradando al que me ve desde muy arriba, el que está arriba y el que constantemente nos observa a nosotros, pero no con un ojo de rigor, no con un ojo de quizás de castigo o de querer de alguna manera asustarnos, sino nos está observando con amor, ayudándonos y guiándonos para que nosotros podamos verdaderamente rendirle el honor que Él se merece. Esto es muy importante a tener en cuenta en relación a la habitación y a lo que es la vida en el Espíritu. Ahora, hay muchas personas que se hacen esta pregunta, porque claro, como conjugan el cristianismo con el Antiguo Testamento en muchas cosas, dicen, pero el Espíritu Santo se puede ir de una persona. Porque hay pasajes en la Biblia que dice que el Espíritu se fue, salió de tal persona. Y hay los pentecostales, por ejemplo, usted va, el Espíritu Santo entra y sale cada rato de usted. Para los pentecostales, ellos siempre están hablando que, bueno, se fue el Espíritu, se fue para allá, se fue para el otro lado, se fue y se enganchó con otra persona que era un poco más fiel y a mí me dejó. Y entonces vuelven otra vez a pedir la salvación, vuelven otra vez a convertirse y entonces el Espíritu Santo tiene que venir otra vez y hacer las cosas. No, hermano. En el Antiguo Testamento, recuerden que lo que usted ve del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es del Antiguo Pacto. Pero la iglesia no está en el Antiguo Pacto. ¿La iglesia en qué pacto está? Está en uno solo, ¿eh? Ojo, la iglesia está en uno solo, no está en dos pactos, tres, cuatro, cinco pactos. Hay un solo pacto al que pertenece la iglesia, ¿cuál es? El nuevo pacto de gracia que Dios o que Jesús instituyó en el aposento, en la cena pascual con sus discípulos, y que se confirmó con la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2, comenzó a habitar en la iglesia de Cristo, en nuestros corazones comenzó a habitar hasta el día que la iglesia sea tomada arriba y llevada a la presencia de Cristo. Hasta ese día usted tendrá la habitación porque usted no pertenece al pacto que estaba Saúl, al pacto que estaba David, y al pacto que estuvieron varios personajes del Antiguo Testamento como Sansón y otros, que el Espíritu Santo venía por ciertos momentos y después salía o se iba de la persona. Acuérdense que también el Espíritu Santo muchas veces no es que habitaba en una persona, como lo hace en la iglesia, sino que estaba sobre esas personas. venía sobre ellos, les daba un poder especial a veces para diferentes actividades y misiones que Dios daba a esa persona escogida por Dios, y ahí esa persona hacía la obra que Dios, pero no siempre el Espíritu Santo habitaba en esa persona. Es importante que entendamos bien esto. No confundamos el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con el actuar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Voy a responder una pregunta que podría estar dándoles vuelta en la cabeza. Porque muchos dicen, ¿se pide o no se pide el Espíritu Santo? Es una interesante pregunta. Hoy leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice que el Espíritu a nosotros nos fue, ¿no fue qué? Dado, no dice pedido, nos fue dado. No es que nosotros tenemos que empezar a pedir al Espíritu Santo y que nos bautice y que nos haga esto. Ya estamos entrando al otro tema también, que nos tenemos que recibir y hasta que no hablamos en lengua tenemos que seguir orando para que consigamos el bautismo del Espíritu Santo. Eso también le van a decir los pentecostales. Ahora, muchos usan enseguida con esto del pedido, se van a Lucas capítulo 11. Si ustedes quieren ir, vamos a rápidamente antes de entrar al bautismo porque el tiempo se nos está escapando. Pero vamos a Lucas capítulo 11, un pasaje que se usa muchas veces muy mal, no mal, muy mal, en relación a que tenemos que orar a Dios para poder tener o recibir el Espíritu Santo. Así que vamos a observar algo importante acá. Acá vamos a entender que por sacar fuera de contexto un pasaje, hacemos macanas en las interpretaciones. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O Jesús contradice a Pablo en Romanos 5:5 o Pablo contradice a Jesús en Lucas 11:13? Ahora, cuando Jesús dice estas palabras, ¿en qué pacto se estaba? ¿En qué pacto estábamos? ¿O estaba todavía Jesús? En el antiguo pacto. El Espíritu Santo todavía no había venido. No se produjo el acontecimiento grandísimo que tuvo la iglesia de Cristo en Hechos 2, que vino el Espíritu Santo a habitar. El propio Jesús, cuando leemos en Juan, dice que el Espíritu Santo vendría, que Él enviaría, futuro, enviaría al Consolador, enviaría al Espíritu de verdad para que nos mostrara la voluntad de Cristo para nuestros corazones. Cuando Jesús habló aquí, no estaba hablando que la iglesia ya estaba instituida, ya la iglesia estaba funcionando. Hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Y qué creemos que habrán estado haciendo esos 10 días entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el día 50? ¿Qué hacía la iglesia según Lucas cuando empieza a registrar en el capítulo 1 y el capítulo 2? Estaba orando. Y puede ser que ellos estaban orando para que el Espíritu Santo venga ya, le invista de poder para poder predicar el Evangelio de Cristo a la gente, para que puedan también tener la salvación que ellos ya sabían de esa salvación, pero todavía no estaba completada su salvación porque el Espíritu Santo no había habitado en ellos y no había sellado su salvación. Por eso, hasta ese momento se podía decir, Señor, envíanos tu Espíritu, danos tu Espíritu para que tengamos poder, fuerzas espirituales para combatir con el Evangelio la maldad de este mundo. ¿Entienden? Lucas 11:13 no es un pasaje que, en el contexto que fue dicho, no estaba todavía en vigencia, ni siquiera estaba instituido el nuevo pacto. Y esto es muy importante que entendamos bien. Si no, vamos a confundir las cosas y vamos a estar haciendo cosas que la Biblia no dice que hay que hacer. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2, de ahí en adelante, ya el Espíritu Santo transforma, primero, convence, transforma y habita y sella la salvación de todo creyente, pero lo hace Él como una obra soberana. Terminemos con ese punto que nos quedaba pendiente. Bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ya dijimos que nosotros no podemos pedir, no podemos hacer. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Este es otro pasaje que tristemente se ha hecho mucha mella negativa. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, hay que entender también algo acá. Vamos a la etimología de la palabra bautismo. No sé cuántos de ustedes conocen qué significa bautizar o la palabra bautismo. Esa palabra etimológicamente significa sumergir, meter dentro de, completamente cubrir a la persona en algo, colocarlo dentro de. Eso es el significado etimológico de la palabra bautismo. Entonces, acá vamos a leer, en relación al significado etimológico de la palabra, vamos a leer el versículo 13 de esta manera. Porque por un solo espíritu somos todos introducidos en un solo cuerpo. Es para que entendamos un poco. La palabra bautismo, que viene de la palabra baptizo del griego, es la que se usa acá y se traduce bautizados porque es la palabra que en español nosotros tenemos que hacer la equivalencia formal. Pero hay que entender que el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia extrasensorial y paranormal. El bautismo del Espíritu Santo es una acción. ¿Entienden la diferencia? Es una acción del Espíritu que Él hace en cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. La acción de introducirnos, unirnos al cuerpo de Cristo, y estamos ahora metidos en ese cuerpo que es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Esto que nos quede bien clarito. Tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a la membresía de la iglesia, no es a la iglesia que pertenecemos que somos miembros. Primariamente, usted y yo somos miembros de la iglesia de Cristo. Usted responde no al pastor de su iglesia principalmente, sino está respondiendo principalmente al pastor y único pastor de la iglesia, que es Jesucristo. La cabeza de ese cuerpo es Cristo. El que nos da el conocimiento, el que hace, si podemos decir así, el sistema nervioso central de la iglesia es el Espíritu Santo, el que acciona a los miembros. Porque eso es lo que hace el sistema nervioso, ¿no? Es el que hace que nuestros músculos y huesos se muevan. Perciben la orden directa del cerebro y hacen lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nuestro cerebro nos va dando. El cerebro de la iglesia es Jesucristo. Es Cristo la cabeza, el que hace y el que deshace, el que dice esto sí y esto no. El que nos induce a hacerlo es el Espíritu de Dios. Y aunque hay una voluntad propia de parte de nosotros, porque tampoco Dios quiere que seamos robots, sino que seamos personas que en forma personal decidamos decirle sí al servicio del Señor, debemos saber que el bautismo del Espíritu Santo lo hace el Espíritu Santo una vez y para siempre. Y no es una experiencia de hablar en lenguas, no es una experiencia de tener algo paranormal, algo espiritual y algo extrasensorial que nosotros quedamos medio como tarados y empezamos a balbucear. No dice la Biblia eso. Y si alguno me va a decir, no, pero hermano, usted está equivocado porque en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y todos hablaron en lengua, no me diga. ¿Y los 3,000 que también recibieron al Espíritu Santo también hablaron en lengua? No dice la Biblia eso. Pero ellos hablaron en lenguas, hablaron en idiomas. Y en ese día se cumplió una profecía de Joel, que iban a aprender, no hicieron más que hablar el Evangelio en 17 idiomas en los cuales se representaban en las personas que estaban escuchando por primera vez el Evangelio en Jerusalén. No nos hablan ellos en los idiomas o en las lenguas en las que hemos nacido, porque se estaba predicando el Evangelio a israelitas y judíos que pertenecían a la diáspora, personas que se habían criado y habían nacido ya por generaciones en lugares que no eran Israel. países y ciudades que no pertenecían a Israel. No hablaban hebreo, no hablaban quizás hasta griego, quizás hablaban en otros idiomas, que al venir el Espíritu Santo e inducirles a ellos a hablar, ¿y qué hablaron ellos en lengua? A ver, esto es otra cosa también, porque esos balbuceadores, esos tartamudeadores que están a veces en las iglesias haciendo ruidos, ¿qué hablan? ¿Se le entiende lo que hablan? ¿Entienden la diferencia entre la experiencia de Hechos 2 y lo que se hace hoy en algunas iglesias? Abramos bien los ojos, hermanos, porque lo que hicieron ellos no es hablar lo que ellos quisieron hablar. Hablaron lo que el Espíritu Santo les dijo que hablaran, y qué ellos tenían que hablar. Todo lo que predicó Pedro. Mientras Pedro predicaba quizás en griego, otros estaban predicando en siríaco, otros estaban predicando en hebreo, otros estaban hablando quizás en el idioma egipcio, o en árabe, en arameo, o cualquier otro idioma. Podría haber sido un idioma europeo que quizás no se hablaba quizás del todo griego, pero se hablaba, y ahí se estaba hablando. 17 idiomas se mencionan. 17 naciones que fueron representadas en esos 3.000 que creyeron por primera vez, pero solo los apóstoles dicen que estuvieron hablando en lengua. Solo ellos. Y Pedro, para que se abra bien los ojos, explicó lo que estaba pasando. No estamos borrachos. Los que están en las iglesias balbuceando y hablando tonterías, eso sí están, parece, borrachos. Porque el borracho sí habla tonteras y balbucea y habla cosas que a veces no se le entiende. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo no va a hablar como un borracho. Estas personas estaban hablando y traduciendo literal, palabra por palabra, lo que Pedro estaba diciendo y enseñando en Hechos 2. ¿Entienden la diferencia? Todo lo que usted lee como mensaje evangelístico que hizo Pedro, eso es lo que se habló en lenguas en ese momento, y dice que todos se compungieron de corazón y creyeron. Y dice después, fueron bautizados, pero no en el bautismo del Espíritu, sino también en lo que era el bautismo en agua, que eso es otra cosa, es un bautismo diferente. ¿Entendemos bien? Es importante que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, miremos siempre lo que repito en muchos de mis mensajes, los tres contextos principales en que usted tiene que hacer una exégesis bíblica. Contexto histórico, contexto doctrinal y contexto aplicativo. Contexto histórico, oyentes de Hechos 2, israelitas de la diáspora, predicándose el evangelio en varios idiomas porque muchos no entendían el hebreo y no entendían el griego. ¿Cuál era el contexto doctrinal? La enseñanza del evangelio. Se citaron profecías, se citaron un montón de enseñanzas del Antiguo Testamento, se hicieron ver que lo que estaba pasando era lo que Joel había predicado en el capítulo 2, había dicho que habrían visiones, sueños y que se empezaría a predicar. Pero eso se cumplió en Hechos 2, una vez y paramos. Y aunque hay en el libro de Hechos varias veces que cuando recibieron al Espíritu Santo hablaron en lenguas, pero hablaban el evangelio a esas personas que no entendían. Caso, por ejemplo, en la casa de Cornelio. Hay que cuidarse con lo que vamos a decir. ¿Y el contexto aplicativo qué es? ¿En qué se aplicó todo esto? En esta historia, en ese tiempo, en que muchos, en este caso 3.000, se da el número exacto, 3.000 personas recibieron a Cristo y fueron salvos. ¿Y en qué perseveraban los que habían sido salvos? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en estar unánimes juntos y en lo que dijo el hermano, la oración. Esas cuatro cosas, no en hablar en lenguas, no en tener experiencias extrasensoriales y paranormales, sino en esas cosas. En eso la iglesia tiene que perseverar cuando es bautizada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 5. No es muy largo el versículo, pero es suficiente. Un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos hay del Espíritu? ¿Cuántos hay? No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el versículo 5. Un bautismo. Uno solo. No espere bautizarse 5 o 6 veces. No espere ser salvo 5 o 6 veces. Una vez es bautizado usted. Una vez, vamos a hacerlo como dijimos, desde el aspecto etimológico. Una vez usted es introducido, sumergido al cuerpo de Cristo, una vez. Si usted fue sumergido al cuerpo de Cristo, fue bautizado, fue metido en, insertado en el cuerpo de Cristo, usted ya es salvo y ya también pertenece a Cristo para siempre. No es algo que el Espíritu Santo no necesita repetir. Porque ¿dónde está? El Espíritu Santo mismo nos da testimonio de esto. ¿Dónde está radicado el fundamento de nuestra salvación? ¿En su conducta o en la de Cristo? Yo prefiero que esté en la de Cristo, porque si depende de mi conducta, yo ya hubiera perdido, pero cientos de veces. Capaz pasaría las 1000. Porque somos así, hermanos, somos inconstantes. Somos torpes espiritualmente. Somos sonsos. Nos embaucan con cualquier tontera en la cabeza muchas veces. Pero como nuestra salvación está radicada y fundamentada en la preciosa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, yo estoy contento, estoy consolado y estoy feliz porque mi salvación no radica en lo que yo pueda hacer, aunque no estoy diciendo que ahora por eso, porque somos para siempre salvos, vamos a andar como queremos y como se nos antoja. No dice, nosotros vemos en Romanos 6 y vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento donde se nos interpela, se nos hace ver que tenemos que ir constantemente en el camino de la santidad del Señor. No es tampoco hago lo que quiero porque soy salvo para siempre. Dios no nos salvó a nosotros para hacer lo que querramos después. Nos ha sellado con su Espíritu para que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Esto tengan bien en cuenta también. No nos llevemos por delante las cosas. Vayamos a 1 Corintios 12 otra vez. Y veamos qué pasa también en relación al bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué somos bautizados y cuál es la función que adquirimos de ahí en adelante? Versículo 11 y 12. Mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo muchos, son un solo cuerpo, siendo también, así también, Cristo. La cabeza de todo el cuerpo es una sola, Jesucristo, o Cristo, como lo quieran decir. El cuerpo, que es la iglesia, es una sola, pero cada uno de nosotros somos uno de esos miembros que compone la iglesia. Y toda la iglesia tiene que aprender a funcionar. Todo el cuerpo tiene que aprender a funcionar en esto que perseveraban, según Hechos 2:42, en esto que perseveraba la iglesia primitiva. Unánimes, juntos. Tenemos que aprender como iglesia a funcionar en conjunto, a saber que tenemos que coordinar esfuerzos y que cada uno va a tener una función dada no por usted o por el pastor de la iglesia. Va a ser dada por el Espíritu de Dios y a eso se tiene que abocar. ¿Entienden? Y el apóstol Pablo, terminando un poco este estudio, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, con claridad explica y nos ayuda a entender lo que significan los dones. El bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo también nos trae aparejado otro don, otro regalo, y es el don espiritual, para que cumplamos la función o las funciones, de acuerdo a los dones que nos haya dado el Espíritu, en la iglesia de Cristo, bajo la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es cierto que las iglesias locales también les ha sido dado dirigentes, pastores, maestros, evangelistas y demás, todo esto sí se le ha dado a la iglesia, pero desde el pastor hasta, como decíamos hoy, ese hermano o hermana que por ahí ni se lo conoce mucho, todos deben estar sometidos a la cabeza. Tienen que estar sometidos a Cristo. Nunca dudemos de esto y nunca nos olvidemos de esto. Que nuestra vida, como dice Pablo también a los Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos importantes nosotros, sino que todo lo que Dios nos ha permitido llegar en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, en nuestro conocimiento de la palabra, hagámoslo todo en humildad y reconociendo reconociendo que si tenemos algo y si somos algo, solamente lo somos, ¿por quién? Por Cristo. Y por el poder, no nuestro, sino por el poder del Espíritu de Dios. Terminemos en esto que estaba diciendo ahora al final, terminemos con un pasaje, 1 Corintios 4:7. Porque ¿qué tienes que te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Que esta sea nuestra actitud. Que esta sea nuestra actitud. Que sepamos que si llegamos a algo, si tenemos algo, si nuestras aspiraciones se han cumplido, solo reconozcamos una cosa siempre, que si he llegado no es porque soy un distinguido, no es porque soy alguien más importante, sino solo porque todo lo he recibido de Dios. Todo lo he recibido de Dios, nada más. No importa el talento incluso que tengamos, con el que hayamos nacido también, la vocación que tenemos. Si lo tengo, solo lo tengo porque lo he recibido de Dios. Nada me distingue de los demás. Solo porque Dios quiso y me permitió y abrió diferentes puertas es porque llegué a ser lo que llegué a ser. Nada más por eso. Nada más por eso. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos diste y nos ayudaste. Gracias porque podemos estar gozosos. Que el Espíritu habita en nosotros, que nos has dado esa posibilidad de verdaderamente ser regenerados, transformados para vivir para ti, para ser aceptados en alabanza para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a cada día captar y entender mejor tu voluntad en nuestra vida. Que te sirvamos y que como iglesia nos unamos verdaderamente bajo la santa influencia de tu Espíritu para servirte, para gozarnos y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos hiciste aceptos y hoy podemos ser parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.